Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Esta es la emisión número 162 de Con Otros Ojos. Aquí estamos en este martes 23 de abril que ya está finalizando. Última hora, últimos minutos ya de este martes 23 de abril. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, se sigue discutiendo la reforma judicial, más allá de que haya obtenido ya la media sanción de ambas cámaras para los distintos proyectos. Como contábamos la semana pasada, ingresaban por las dos cámaras en tandas los proyectos, para de esa manera que fuera más dinámico el trabajo de las comisiones, no se generara alguna superpoblación de proyectos que obligara a demorar los trámites, y también el tratamiento del recinto fuera más dinámico, porque mientras en el recinto la semana pasada se trataron en diputados una serie de proyectos y en el Senado otros, esos mismos proyectos intercambian las cámaras y son tratados ahora en las distintas cámaras, y de esa manera la reforma puede ser discutida, debatida y aprobada, en el caso de que se termine aprobando, de una forma más dinámica. Se introdujeron cambios, a diferencia de lo que se cuestionaba en varios de los proyectos. Se escucharon las voces que quisieron hablar, hubo voces que prefirieron el silencio, hubo voces que prefirieron criticar desde afuera y no sentarse en las distintas mesas de las comisiones donde se debatieran. Hubo un cambio respecto que me gustaría saber por qué, ¿no? En realidad nadie de la oposición sabe explicarlo, como no saben explicar montones de situaciones en las que incurren. Pero la semana pasada asistíamos a un trabajo de comisiones, tanto en diputados como en senadores, vaciado de la oposición, prácticamente. Muy, muy poquita presencia, mínima presencia de la oposición, lo que podía hablarse a las claras de un vaciamiento de la oposición a dar el debate. Cuestión que fue criticada tibiamente por algunos miembros de la propia oposición. Nosotros destacábamos a Nito Artaza entre ellos. Otra también fue Sonia Escudero. Ahora, pasaron 7 días y hoy encontramos comisiones trabajando con una mayor presencia de la oposición. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió en una semana? ¿Por qué no se sentaron a discutir la semana pasada los proyectos que se discutieron y que se dictaminaron y que dieron lugar a que incluso encontraran media sanción? Mientras sucede esto de que se debate, también hay un fuerte debate interno de la oposición, porque la semana pasada no se presentaron ante las comisiones de las cámaras. Esta semana se presentan ante las comisiones de las cámaras, pero están llamando a no concurrir mañana al recinto cuando los proyectos se traten sobre tablas, como se dice, y se voten con la posibilidad de ser transformados en ley. Entonces, y proponen, bueno, van a levantar una carpa en el Congreso. El símbolo carpa obviamente remite a la carpa que lamentablemente más tiempo duró en esa plaza de los dos congresos, que fue la carpa docente. Una carpa docente que afortunadamente el kirchnerismo se encargó de que no volviera a existir, gracias a las fuertes recomposiciones salariales que se le otorgaron a los docentes. Docentes que año tras año discuten, hacen huelgas, pero lo que no se puede negar es que hoy en día gozan de un mínimo por estatuto muy por encima de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Y teniendo en cuenta que el trabajo docente, la jornada, digamos, por la cual ya se cobra el mínimo, es muy inferior a la jornada por la cual un trabajador común y corriente accede a su mínimo, incluso se podría decir que esa suma es muchísimo mayor aún a la que se comúnmente se difunde en cuanto a cuál es el salario mínimo docente. Bueno, esa carpa docente que solo quedó en el recuerdo, ahora el espacio quiere ser ocupado por una carpa de protesta contra un proyecto que se está debatiendo y está votando, pero para el cual esa oposición que protesta prefiere quedarse en la plaza en lugar de entrar al recinto a debatir, a protestar al recinto y de última a manifestar su voto en contra. Sí, yo pensaba, ¿qué pasó en el medio? Pasó la marcha. Me parece que lo que uno escuchaba en la marcha eran fuertes reclamos al gobierno, uh-huh, pero también fuertes reclamos a la oposición. ¿Y qué escuchaste cuando se hablaba, a la oposición? Cuando se hablaba del tema de la reforma judicial impulsada desde el gobierno, donde había mucho descontento en la marcha, uh-huh, en contra de la reforma, me parece que también ahí había gente que decía que había que debatir esa reforma, que había que cambiar, que había que proponer modificaciones. Y me parece que eso fue un mensaje muy fuerte, más allá de que no solamente sobre la reforma. Uno cuando escuchaba el reclamo de la gente, había, yo te diría, hasta el reclamo contra el gobierno es un reclamo sabido, es un reclamo que las marchas que se vienen sucediendo por estos motivos, se saben. Digamos, hay un descontento con el gobierno. Haga lo que haga, hay un descontento con el, uh-huh, gobierno. Claro, en un sector de la sociedad. Sí. Y ese sector de la sociedad es el que se manifiesta junto con otros sectores que no tienen un descontento total y absoluto, haga lo que haga, sino que algunas cosas están en contra de algunas medidas que toma el gobierno y salen a protestar en contra de esas medidas. Lo que sí había, que no hubo en otras marchas, era una fuerte crítica a la oposición. Cuando se le preguntaba, ¿a vos te representa alguien, sí, de la oposición? La gente decía no. Pero está la oposición en las gradas, están dando discursos, a mí no me representan. Sí, también fue muy... Era muy claro el mensaje, no, uh-huh, hay, la oposición no me representa, decía la gente. Exactamente, pero también en ese sentido otro dato bastante interesante y preocupante a la vez. Gran cantidad de gente a esta que se le consultaba quién de la oposición te representa y decían no tener una preferencia, también se les preguntaba a muchos de ellos ¿a quién habían votado la última vez? Y muchos decían no acordarse. Es increíble, pero esto sucedió, no sé si vos recordarás, tras la primera marcha el año pasado, que fue en septiembre, sí, y llevaron a algunos de los, digamos, de aquellas personas que quizás tuvieron mayor actividad en el llamado a la convocatoria desde las redes sociales a la marcha. Los llamaron a programas de televisión, les hicieron notas en los diarios, y lo curioso e increíble era que les preguntaban a quién habían votado la última vez y no se acordaban a quién habían votado. Uh-huh. A mí me da sospecha que muchos de ellos directamente no fueron a votar. Creo que hay una porción de la sociedad que mueve sin ir a votar tradicionalmente, sí, que no va a votar, que no le interesa, sí, y de que su ecuación económica está cerrada desde hace mucho, sí, tiempo, sí, y no le presta atención a lo que es la vida democrática, pero eso sí, después van y reclaman. Sí, no creo que sea la gran mayoría de los que se manifiestan. La gran mayoría no, digo, muchos, sí, de los que les preguntaron, sí, sí, qué te representa la oposición y no supieron responder... Tampoco sabían responder a quién habían votado. Muchos deben haber votado el oficialismo y decirlo en una marcha con este tenor es preferible decir no me acuerdo, me parece. Es probable, es una posibilidad. Porque hay mucha gente, digamos, terminó la votación más importante del kirchnerismo, de la historia del kirchnerismo. Fue la diferencia que sacó Cristina Kirchner en la última elección, sí, fue la más grande que tuvieron. Uh-huh. Fue la más importante y al mes siguiente había marchas. Sí. Y mucha gente que había, y digo, desde el lugar donde uno conoce y escucha, mucha gente que dijo, yo la voté a Cristina porque no había opción. No porque lo votaron desde la convicción. Mm. Entonces al día siguiente salieron a la calle. Votaron a Cristina porque no había opción, pensaban ellos. Y al día siguiente salieron a la calle a decirle a Cristina, bueno, no le dicen yo te voté. Es la diferencia, uh-huh, ¿sí? O sea, no dicen yo te voté, vos y vos no me... Porque en realidad el discurso del oficialismo siempre fue el mismo, ¿no? No hay defraude, no hay, convengamos no que hay alguien que está defraudado. Ese comportamiento tiene una composición psíquica un poco desvariada. O sea, votar a alguien que no te gusta... Cuando no tenés... Porque no tenés... No, pero había, digamos, O sea, no, si no te pero, gusta a nadie, bueno. No, pero había mucha gente. Puedes ejercer el voto en blanco. La alianza del radicalismo con el de narvaísmo, hubo mucho voto que no fue a esa opción porque había una alianza ahí que no les interesaba. Bueno, pero entonces terminaron votando al oficialismo en protesta. Exacto. En protesta. Exacto. Ah, bueno, ahí está. Porque ahí no había opción en protesta. Hubo mucho voto al oficialismo que al día siguiente salió a la calle. Claro, claro. Sí, a protestar. Sí. Y esa gente hoy no se anima a decir la vote a Cristina. Ahora, ese vacío en la representatividad, en la representación de la oposición hacia las personas que marchan, me parece que también está emparentado con este vacío que hacen de la discusión los propios miembros de la oposición. Exacto. Que hacen que los que marchan dicen, bueno, nosotros marchamos, protestamos, necesitamos que alguien tome esta bandera, alguien que pueden ser en realidad muchas agrupaciones y no tiene por qué ser una sola, necesitamos que tomen esta bandera, pero esta bandera tenga su correlato en algo distinto. No hagan lo mismo que nosotros. Ahora, ¿qué está haciendo la oposición? Está haciendo lo mismo que los que protestan. Va y arma una carpa para protestar. Y por ahí juntan un montón de gente como juntaron en las marchas. ¿Pero qué sentido tiene? Eso lo hace la gente. No esperan que lo hagan los políticos. Exacto. La gente dice, nosotros hacemos esto. Ustedes, políticos, hagan lo que les corresponde. Es la discusión donde son la tienen que dar. Funcionarios, gestionen. Son legisladores, legislen. Son jueces, juzguen, pero no vengan acá a la plaza a armar una protesta, porque la protesta la arma a la gente. Una cosa es que se sumen a una protesta, pero la oposición directamente, en pleno debate, discusión parlamentaria, en lugar de ir a ocupar la banca, ¿qué hacen? Se mandan afuera y arman una protesta. ¿Podrá ir mucha gente? Lo más terrible de todo esto va a ser que finalmente se aprueben las leyes con la oposición allá afuera, con un montón de gente quizás acompañando esa protesta, en vano, porque sí, se una le cosa incorporar que, cambios, una se cosa es que se apruebe con discusión, que al otro día se pueda estar hablando, por ejemplo, aquellos que están en contra puedan estar hablando, tuvo razón este legislador, porque vieron lo que dijo, lo que manifestó, dejó en evidencia tal o cual contradicción, tal o cual cuestión que no se respeta. Exacto. O que podría incurrir en un acto de violar la Constitución, supongamos. Pero no, como nadie va a ir a decir eso, si no lo van a decir a las cámaras de televisión afuera, no va a quedar ese registro del debate en el recinto. Por lo tanto, al fin y al cabo, la oposición parecen tan desorientados como los que marchan, que también están desorientados, porque si bien tienen claro que se oponen, no tienen propuesta. Y la oposición se mimetiza con ese movimiento. No, digamos, se oponen, pero no proponen. Sí, también va a haber más bronca entre la gente, ¿no? Porque si sale una reforma judicial sin debate, con el debate interno nada más del propio oficialismo, pero sí, no con, o con el debate de las comisiones. O con, ¿no?, el debate de las comisiones. Donde se le abrió participación a distintos organismos, sí, y los sectores involucrados también, porque están Colegio de Abogados, Asociación de Jueces, y distintas, digamos, instituciones que, claro, pero no la oposición. Interés, pero no la oposición. Entonces va a haber el debate de la oposición, y a la gente que no se siente representada ni por el oficialismo ni por la oposición, que es un gran número de gente que no se siente representada por nadie, va a haber más enojo. Y además llama la atención que en la marcha del otro día, y probablemente en las marchas que vienen también, haya funcionarios, ¿no? Es como desde de gobiernos que no son el gobierno nacional, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero alguien que está desde la función pública protestando llama la atención. Claro. Porque en realidad se tiene que estar gestionando. Exactamente. No protestando en la calle. Sí, sí, sí, sí. Gestión. Los legisladores, como decís vos, no en la plaza, legislando. Esto es lo que llama la atención. Que la oposición que ejerce el ejecutivo de algún gobierno o que legisla, está en la calle. Y no está cumpliendo sus funciones para las cuales se les paga el sueldo, para los cuales fueron elegidos por la gente, por el voto popular. Y además muchos legisladores, muchos políticos que se terminan convirtiendo en referentes de un movimiento, de una agrupación, lo conquistan a partir de las discusiones que dan en los lugares que se tienen que dar. Sí. Casos históricos de personas que ahora vemos que se bajan, que se bajan, digamos, del lugar donde tienen que estar, que son, por ejemplo, los estrados del Parlamento, sus bancas en diputados o en el Senado, y van a la calle y aceptan no solo los canales de televisión o ir a algún programa, en lugar de estar discutiendo en el Parlamento. Han sido políticos cuya carrera la han desempeñado gracias a ese dar batalla en las sesiones parlamentarias. Uh-huh. Podemos mencionar a Carrió, podemos mencionar a Pino Solanas, podemos mencionar a muchos miembros de la oposición que se han destacado y han tenido, digamos, han llamado la atención de la gente por esa personalidad, por esa, digamos, ese rasgo característico del debate, de la discusión, de la argumentación. Y ahora también sucede que quienes buscan en la oposición parece que tendrían que ir a comprar como si fueran a comprar a un shopping, como si fueran a comprar a un negocio. O sea, a ver quién. Todos se preocupan por mostrar la mejor imagen. Hay toda una suerte de apuesta al marketing tremenda. Quizás equivocadamente, porque se piensa que en muchos casos dio efecto, dio resultado. Por ejemplo, muchos adjudican el triunfo de Macri en la última elección a jefe de gobierno porteño al marketing. Y yo creo que no es el marketing. Muchos adjudican a De Narváez el triunfo famoso en la provincia de Buenos Aires al marketing. No es el marketing. Los políticos hacen su carrera política con el protagonismo, con el debate, con la discusión, no con el marketing. Lo del marketing es un fuego de artificio. Bueno, pero en realidad Macri creen, no dio ningún debate. Muchos, ¿Cómo no, bueno, pero Kirchner tampoco dio un debate, digo, en campaña. Ahora sí dieron debates en los parlamentos. Pero Macri no. No, Macri quizás sea el emergente. Hay suertes de emergentes, como es el caso de Macri y otros, que lo son en función de situaciones especiales. Porque Macri había perdido antes de eso, de ganar. Sí. Pero resulta emergente de una situación crítica que se da con la tragedia de Cromañón. La caída en desgracia del ibarrismo, de Ibarra, digamos, de Aníbal Ibarra, que era un representante del kirchnerismo en ese momento. Y indirectamente, por más que el kirchnerismo intentó despegarse y hasta le soltó la mano en el debate donde se terminó aprobando su destitución, no pudo quitarle la cabeza a la gente que pensaba que igual el kirchnerismo tenía responsabilidad con la labor de Ibarra, que Ibarra era un hombre de kirchnerismo. No pudo dar vuelta a eso y termina ganando Macri. Macri es un emergente de una crisis, no es alguien que realmente la ciudad lo haya elegido, porque cuando lo tuvo que elegir no lo eligió. Y ahora lo vuelve a elegir en un marco, en una situación donde el núcleo duro de oposición del kirchnerismo se encuentra principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior del país, como puede ser Rosario, como puede ser Córdoba. Y ahí se explica para, que para mí no es responsable el marketing, pero les ha sumado una gran cantidad de votos las campañas de marketing, tanto a De Narváez como a Macri. Sí, pero De Narváez sumado con aquel personaje en el programa de Tinelli, también que lo llevó a la popularidad, ¿no? Hacerlo conocido en todos lados, en toda la provincia de Buenos Aires. Exactamente. De Narváez hizo conocido. Sí, absolutamente. De repente se conoció. Ahora también podemos decir, por ejemplo, Macri compitió contra un político que la gente conocía poco y nada en la ciudad de Buenos Aires, a pesar que era la segunda vez que se presentaba y le hacía fuerza a Macri. Pero convengamos que no era un político muy conocido para la ciudadanía. Se hacían encuestas que reflejaban el desconocimiento de la gente hacia quién era Daniel Filmus. O sea, podían, tipo, responder que habían escuchado su nombre, pero si le preguntaban sobre su actividad política, sobre cuáles eran los proyectos parlamentarios que había presentado o sobre qué temas fuertes se había montado para, era muy poca gente la que conocía. ahí también me parece que entra en escena a veces el rival que te toca. Y me parece que... No, sí, me parece que en el caso, digo, por eso digo, me parece que ha habido un componente de marketing y ha habido un componente de desconocimiento del contrincante, claro. Ha habido el emergente de lo que decías vos del Ibarrín. Digo, hubo una serie, pero hubo un componente del marketing muy fuerte que el gobierno de la ciudad lo utiliza mucho. Sí, es cierto, pero no sé si le da... Y lo utiliza sí, también de Narváez, claro, mucho. Pero no sé si ese componente de marketing que voy a decir lo utiliza mucho en la ciudad, de Narváez lo usa en la provincia. Bueno, ya igual de Narváez en la elección pasada cayó muchísimo. Sí, claro. Cayó muchísimo. Todo indica que esta elección también no va, digamos, es muy difícil que de Narváez vuelva a medir lo que midió y cosechar los votos que cosechó en 2009. 2011 fue para atrás y 2013, a pesar de que sostenga una base que le da arriba de 15%, todo indica que no va a alcanzar aquel número de 2009. E insisto, nosotros veníamos hablando, digo, me parece que también son situaciones que alcanzan para cuestiones locales. Sí, yo totalmente. Me parece que a nivel nacional... Sí. No veo que la cuestión del marketing pueda llegar a... Sí, eso sí. A funcionar efectivamente. Sí, aporta más, por supuesto, no se puede rechazar en absoluto el aporte, porque existe un componente que es la publicidad, más bien, pero eso existe desde siempre, el cuidado por la publicidad y por la manera de difundir. Pero creo que no es lo que termina, digamos, definiendo a nivel nacional una elección. No. Uh-huh. Creo que hasta ahora, al menos, bueno, menos mal no ha sucedido. Esperemos que no suceda. No, que nos gobierne un político emergente de una campaña marketinera y no emergente de un debate, de una discusión, de una gestión. Sí. Exactamente. Bueno, saludamos a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico esta noche, al igual que a Rocío Galván, que acaba de hacer su entrada al estudio. Y damos paso a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA, exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Seguimos hasta la medianoche haciéndoles compañía. Bueno, vamos a abrir un paréntesis en esta discusión de tema oposición y su rol en la coyuntura en este momento, que seguramente retomaremos en un rato, para hablar de un tema económico, que es la sustitución de importaciones. Una política, quizás uno de los pilares desde el inicio de la gestión kirchnerista, con una industria verdaderamente en ruinas, que tuvo que ponerse de pie de la manera más urgente para empezar a generar trabajo, porque lo que había era una devastación, no solamente en el tejido industrial, sino también en el tejido laboral. Exacto. ¿Y qué es la sustitución de importaciones? Es ver de qué manera la industria nacional, los insumos que requiere o los diferentes artículos que requiere para producir, en lugar de traerlos de afuera, los compre a productores locales. Cuando se habla de sustitución de importaciones, se habla de pymes, ¿sí? O sea, mayormente son pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, que salen a abastecer producción con producción propia aquello que se traía, que se importaba, que se traía de afuera. Vos decías, es uno de los pilares de esta gestión. Se ha empezado, Rocío, seguramente vos lo sepas mejor, se ha empezado más que nada con el tema de la parte de teléfonos celulares, con sí. El tema de artículos del hogar y todo, digamos, todo, sí. Todo, y después se extiende productos a otros sectores, ¿eh? Y después va avanzando uh-huh. hacia otros sectores, y los últimos en llegar son petróleo, minería y ferrocarril también. Y ferrocarriles, uh-huh. exactamente, que entró a partir de que el ferrocarril pasa a manos del Ministerio del Interior uh-huh. y ahí empieza a buscarse la sustitución uh-huh. de importaciones con la, digamos, primero se busca la reactivación del ferrocarril para empezar a sustituir importaciones. En un sector que necesita de mucho y que las inversiones son grandísimas, las que se requieren para poner de vuelta a andar el ferrocarril en la Argentina. También está minería y está petróleo. En el caso de minería, la sustitución de importaciones tiene que ver más con servicios, con el tema de los catering y textil también. Textiles, calzado uh-huh. de seguridad, gorros, bueno, todas esas cuestiones que tienen más que ver con, pero no en sí con las herramientas utilizadas para la industria minera, porque las que trabajan en la Argentina, en su gran mayoría, las mineras son multinacionales que tienen estándares de calidad internacionales. Entonces, las empresas argentinas, para poder sustituir importaciones en minería, tienen que, digamos, avalar la calidad de sus productos en a través de empresas internacionales. Uh-huh. Entonces, es un proceso mucho más complejo esa sustitución de importaciones, porque tienen que demostrar que los procesos con los que se fabrican en la Argentina determinados productos cumplen con las calidades estándares que piden a nivel internacional. ¿Ya existen empresas que fabriquen materiales que puedan llegar a entrar en esa sustitución de importaciones de la minería? Sí, hay empresas que sí. Y que están empezando con este trabajo, vos decís, de ver si les avalan. Sí, en su mayoría son empresas que ya están trabajando para otros sectores, por ejemplo, para el petróleo. Hay palas que se utilizan, palas de cavado que se utilizan en el petróleo, que pueden ser utilizados en el caso de la minería. Entonces, que ya están trabajando para el petróleo y que empiezan el proceso de aprobación de calidad, de darle los certificados de calidad para poder trabajar con claro. las mineras. En las mineras va a ser un proceso mucho más largo el que se va a llevar con el tema de sustitución de importaciones, pero se está haciendo. Ya están trabajando en servicios. Claro. O sea, ya están sustituyéndose sí. en servicios. Es más rápido, más fácil. Y se está empezando este otro proceso. Hay incluso, no recuerdo ahora los nombres, pero hay empresas que están trabajando ya con mineras brasileras, que argentinas, empresas argentinas que le proveen a mineras brasileras en Brasil uh-huh. que van a empezar a darle a proveer a empresas multinacionales también en la Argentina. Claro, hay un caso que es parecido, el de las autopartes, ¿no? Y que lleva años. Exacto. Es muy importante en este tipo de cuestiones el rol que tengan las autoridades, que tenga un gobierno uh-huh. para tratar de estimular, ayudar y acompañar, claro. Este proceso, porque vamos a decir, es difícil, tienen que superar escollos que son aprobaciones, normas de calidad estándar, uh-huh. y a veces no les es tan fácil, con el apoyo del gobierno atrás les es más fácil. En el caso de las autopartes, por ejemplo, el gobierno se encargó en los últimos años de dar más difusión y de acompañar mucho más a este sector, a tal punto, por ejemplo, que los brasileños, históricos en fabricar vehículos y no utilizar autopartes argentinas, en una oportunidad que vinieron acá a Argentina de una de las entidades cámaras del sector automotriz uh-huh. brasilera, lo llevaron a ver una fábrica de cajas de cambio en la provincia de Buenos Aires. Y salieron sorprendidos de que no tenían ni idea que existía esa fábrica de cajas de cambio en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. que podía abastecerlos y que los podía hacer a un precio realmente competitivo. Y eso gracias a que desde el gobierno se preocuparon por tratar de que esos empresarios brasileños puedan venir y puedan ver con sus propios ojos que existían esas posibilidades y que no era parte de una carpeta que se suele mostrar cuando uno va y quiere vender un producto. Exacto. Una de las cuestiones que pasa con el tema de fomentar la sustitución de importaciones puertas adentro es que esas empresas se empiezan a exportar luego. Lo que termina sucediendo es que ya toman un ritmo de calidad, un ritmo de producción, digamos, tienen estándares internacionales y demás, y empiezan a exportar. Y además empujados. No se quedan con los chiquitos en Argentina. Por supuesto. Salen a producir para afuera. Por las misiones comerciales también, ¿no? Exactamente. Entonces, es como es todas las empresas que están empezando este proceso de proveer a industrias que no proveían y empresas que están naciendo para ser proveedoras de determinadas industrias, ya lo hacen con miras a poder exportar primero a la región y luego al mundo. Bueno, yo hablaba el año pasado con una empresa que históricamente importó instrumentos musicales. Uh-huh. Y el año pasado, con esta cuestión de un mayor control de qué era lo que entraba, se fueron restringiendo, digamos, bienes que no eran considerados esenciales para el desarrollo de la economía. Entre ellos resultó el tema de, bueno, instrumentos musicales. Entonces, este importador de instrumentos musicales empezó a ver de qué manera podía fabricar y se lanzó a la fabricación de instrumentos musicales uh-huh. de marca nacional y llegó a hacerlo con tan buen resultado que me dijo que ahora estaba exportando a Paraguay, Bolivia, claro. Chile, a la región. Sí. Bueno, ese es un paso bastante importante. ¿Qué pasa en el caso del petróleo? En el caso del petróleo también sucede lo mismo que en la minería. Son empresas, en su mayoría, multinacionales, empresas extranjeras que están trabajando en el país. Entonces, tienen estándares internacionales, tienen todo tiene que ver con el mundo, no solo con la Argentina. Y el proceso de sustitución de importaciones se va viendo también más lento, como en el caso de la minería. Con YPF nacionalizada, lo que sucede es que se empieza a revertir esto. Mm. Digamos, empieza YPF a sentarse con más proveedores, con más y empiezan a ver qué me podés proveer, qué podemos sustituir, qué no podemos importar. Pensemos además que YPF, hoy nacional, tiene que salir a importar a precio dólar, a precio euro, o sea, a divisa extranjera. Entonces, obviamente que le conviene y toda la producción queda en la Argentina. Exactamente. Entonces, le conviene y muchas que en las economías regionales. Exactamente. Hay un caso que es en la provincia de Mendoza, que por ejemplo uno conoce a Mendoza por los vinos y piensa que es la industria más importante de Mendoza. Sí lo es actualmente, pero históricamente la industria más importante de Mendoza fue la metalmecánica, uh-huh. que ahora vuelve a reactivarse a partir de la nacionalización de YPF. Exactamente, y empiezan que además, perdóname, poder... en Mendoza tiene la principal destilería del país. Exacto. Y bueno, y empiezan a hacer grandes empresas, medianas, los que fueran, empiezan a proveer a la industria. ¿Qué es lo que plantean los proveedores? Lo que dicen es, para poder efectivamente sustituir mucha importación, lo que necesitamos es que la ingeniería de YPF deje de estar en manos multinacionales, porque Repsol le deja a YPF contratos firmados con multinacionales para lo que es la ingeniería en pozo. Es decir, esto va acá, esto va allá, se hace de esta manera, el proceso que se hace es el know-how del proceso. Exactamente. Productivo. Entonces, lo que dicen es, bueno, esos contratos están próximos a vencerse. Uh-huh. Lo que dicen los proveedores es no les renueven el contrato a las multinacionales, que además tenían, según denuncian algunos proveedores, estaban sobrevaluados los contratos, había sobreprecios y demás que pagaba Repsol en estos contratos. Revean estos contratos, contraten ingeniería argentina, entonces el proveer va a ser mucho más simple, porque va a ser con los estándares argentinos, teniendo en cuenta que básicamente lo que hoy YPF produce es lo que se llama recuperación de segunda, o sea que es el petróleo cuando ya, digamos, no sale por por propia, digamos, no es que el pozo tira petróleo para afuera, sino que hay que hacer una recuperación con el agua y demás. Ese petróleo, nosotros somos líderes en el mundo en la recuperación de petróleo de segunda calidad. No es segunda calidad, es como de segunda generación. Es el que hay que ir a buscar, no sale del pozo. Entonces, si somos líderes, ¿por qué tenemos? O sea, la calidad la tenemos y la estamos exportando, claro. Si la exportamos al mundo. Podemos tener nuestra ingeniería y podemos tener. Ahora, si hablamos de lo que son no convencionales, es nuevo en el mundo. Claro. Entonces, seguramente sí, ahí haya que hacer acuerdos con ingeniería estadounidense, básicamente, que es lo que más tienen de desarrollo no convencionales, si bien la estructura del suelo no es la misma y de los yacimientos no es la misma. Pero ese es todo un mundo por descubrir, que lo va a ir descubriendo YPF de la mano de las multinacionales con las que está firmando acuerdos y va a ir viendo seguramente con qué ingeniería lo va a hacer y con qué proveedores. Pero lo que es la recuperación de segunda, hagámoslo con la ingeniería nacional y los proveedores aseguran que hay capacidad en la Argentina para abastecer. Porque también otra duda es, un gigante como YPF, ¿hay quienes puedan en la Argentina hacerlo? Porque por algo Repsol lo hacía con multinacionales y no lo hacía con nacionales. Bueno, lo que plantean es que sí, que hay capacidad y que se puede, y que en muchos casos las multinacionales contratadas por Repsol le dan el trabajo a los argentinos. Y lo que hacen es ponerle el sello de calidad de ellos. Ah. Entonces son intermediarios que se llevan la torta, porque en realidad se están llevando toda la plata que YPF paga además, y que los proveedores no pueden, le ponen el precio, le fijan el precio al proveedor. Y lo que hacen es decir, viene de calidad, calidad multinacional, viene de calidad, seguramente hagan controles de calidad y demás para certificar esa calidad. Pero lo que dicen es, eliminemos esos intermediarios, hagámoslos todo directamente con nosotros, YPF se va a ahorrar mucha plata y nosotros podemos proveer. Entonces es algo que se está empezando a hacer, hay reuniones, hay avance en este sentido, con lo mismo con las mineras y lo mismo con otros sectores. Es interesante ver cómo la sustitución de importaciones, que empezó siendo los aires acondicionados, pongámosle más tornillitos y fichitas argentinos, y las cámaras de fotos hagámoslas en Tierra del Fuego en lugar de traerlas de afuera, sí, que muchas hablándose veces de YPF, claro, ¿no? Claro. De la empresa más grande de la Argentina, termina sentándose con proveedores nacionales para comprar. Sí, que ese proceso muchas veces fue bastardeado, ¿no? Que se decía que era como un ensamblaje, un simple ensamblaje. Es que empezó siendo así. Que debe empezar de esa manera, ¿no? Porque si no, igual de todas maneras, no puedes descartar que esto tiene importancia porque le genera trabajo, digamos, en la gente. Y esto después va cobrando paso a paso. No se puede empezar desde cero, ¿no? Desde Exacto. la fabricación del chip que se hace en Asia, ¿no? Y que además trabaja en escala. Entonces nunca lo vas a poder reemplazar eso, porque nunca vamos a tener industria a escala que tienen los asiáticos en lo que es computación, en lo que es, digamos, todo el celular, o sea, toda esa parte no vas a tener escala porque no te da la capacidad de la Argentina para hacerlo. Pero lo importante, digo, pero es... Pero el 99% importa producirlo acá. Claro, y el valor agregado se da acá, ¿no? Claro. Y está bueno lo que decías, desde lo más sofisticado, que es la ingeniería que aportan, digamos, desde el lado de YPF hasta el tornillito, porque... En lo que es el trabajo minucioso de la sustitución de importaciones, esas reuniones son discutir, este tornillo viene de China o la bocina que viene de Turquía, y por qué no se hace acá, ¿no? Cuando es un aparato tan simple de producir acá en Argentina, ¿no? Correcto. Bueno, después de este interesante aporte de Mariana, entonces vamos con un nuevo corte y volvemos. Espacio publicitario. La noche de Radio El Mundo. Cuando cae el día, las noticias y el análisis salen a la luz. Mira quién habla, con Carlos Mira, lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo. AM1070, una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, ahora vamos a hablar, Rocío Galván, sí, de algo que tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con la inclusión. Sí, tiene que ver también con el género, con uh-huh. la lucha de por la libertad sexual y de identidad de muchas mujeres que en ese camino hacia la identidad de poder ser quienes consideran que han nacido hombres, pero que se consideran mujeres, puedan sentirse cada vez más cómodas en la sociedad en la que crecen, estudian y al revés también. Y se desarrollan. Y al revés también. Se inauguró la semana pasada el segundo ciclo lectivo del bachillerato trans, digamos, ya popularmente conocido como Mocha Celis, que es un bachillerato destinado a, digamos, albergar y a permitir que estudien chicas de transgénero que no encuentran su lugar o que se sienten discriminadas en un bachillerato común y corriente. Sin embargo, este bachillerato tiene las puertas abiertas para cualquiera que quiera estudiar ahí. No es simplemente, digamos, se circunscribe solamente a travestis, ¿no? Este bachillerato contó con el aporte de 500.000 pesos de parte del Estado Nacional para la creación de dos aulas y una biblioteca, o sea que está creciendo cada vez más, se le está dando mucha entidad, y además es importante destacar que la inauguración del segundo ciclo lectivo fue encabezada por el ministro de Educación, Alberto Scilione, que no es, digamos, un dato menor. Bueno, alberga chicas y chicos de 13 a 15 años mayormente y su gran mayoría procede del interior de la Argentina, diferentes provincias. Esto tampoco es un dato menor, son chicas que se sienten discriminadas en su lugar de origen, sobre todo en el interior, donde es más difícil que, digamos, desarrollar su identidad sexual, por lo cual se acercan a Buenos Aires en busca de trabajo muchas veces y de poder educarse. Rescaté una frase que dijo el ministro de Educación. Perdón, ¿es un bachillerato exclusivo para...? No, digamos, la orientación es para, digamos, las chicas transexuales o de transgénero, pero está abierto a las puertas para aquel que quiera concurrir, no es excluyente. Ah, es inclusivo, porque si no de esa es manera. Como... No. Aislado, ¿no? La idea es, ¿viste como si fuera el método de las escuelas integradoras? Sí. Donde también hay chicos con capacidades, digamos, sí, distintas. Diferentes. Pero uh-huh. se trata de incluirlo, o sea, uh-huh. claramente... la opción es para que acudan. Sí, lo ideal es que fueran a cualquier escuela común y corriente. Lo que pasa es que lamentablemente el sistema educativo todavía no está preparado para, por más que haya montones de docentes con la mejor buena voluntad y muy uh-huh. abiertos, digamos, a aceptar transexuales, es más que la buena voluntad o la empatía que puede llegar a sentir un docente, sino que hay cuestiones que se trabajan sí, con determinada cuestiones trabajan con determinada pedagogía uh-huh. y determinada psicología, que bueno, me parece que quizás a partir de esta novedad también en las carreras docentes empiece a trabajar Estaría de otra manera. Se está hablando de, por ejemplo, que ahora en los colegios secundarios se ha incluido la temática de debatir no solamente sobre la identidad de género, sino también sobre la violencia de género uh-huh. Y especialmente lo que le pasa a muchos que concurren a la secundaria, o sea, a muchas chicas especialmente, que es la violencia en los noviazgos uh-huh. a esa edad. Uh-huh. Sí, y claramente lo que vos decías, estas cuestiones de que es difícil de que estas chicas se integren en la vida diaria de la escuela, también pasa que en la cotidianidad cualquier chico que tiene algún gusto distinto a nivel musical o que siente una identidad distinta, la gran mayoría también sufre discriminaciones. Sí, claro. Y lo sabemos que en el ámbito de la escuela es muy difícil controlarlo esto, ¿no? Uh-huh. Y sufren muchos episodios de violencia. Por eso este bachillerato, que como dijo el ministro de Educación, lo ideal sería que no existiera. Exacto. Digamos, pero en el idealismo y en una utopía. Por el momento es necesario. Él habló de no la necesidad de Además es necesario también que puedan acceder a la educación para que no terminen solamente prostituyéndose. Exacto. Porque no tienen forma de defenderse, forma de vivir, de trabajar. Sí. Él habló de la necesidad no de un Estado benefactor, no un Estado asistencialista que, bueno, uh-huh. las contiene y las tiene ahí, sino un Estado ético uh-huh. que reconoce las diferencias y la diversidad sexual. Y justamente lo que vos decías recién, la gran mayoría de estas chicas terminan prostituyéndose En el peor de los no casos. No tienen salida laboral. En el mejor de los casos, terminan en alguna actividad vinculada al arte. O quizás a la limpieza de casas. O diferentes. Pero igual también es difícil, ¿no? Insertarse en ese ámbito. Pero la gran mayoría termina en la prostitución. Y un dato no menor es por qué se llama Mocha Celis este bachillerato. Y tiene que ver con la historia de una travesti tucumana que no sabía leer ni escribir, o que apenas tenía los mínimos conocimientos, y que trabajaba en la zona de Flores, que tenía muchos conflictos con las autoridades policiales del lugar, y que un día fue amenazada de muerte. Le dijeron que iba a aparecer tirada en la calle con 3 tiros. Finalmente esta travesti tucumana apareció con 3 tiros, pero nunca se pudo realizar la autopsia porque, digamos, la familia hizo todo muy rápido los trámites, y a modo de homenaje un grupo de profesionales decidió impulsar este bachillerato para que no haya más Mochas Celis y no haya más travestis en este estado de no educación, de analfabetismo, que sean empujadas a la prostitución. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos, último bloque del programa, ya cercanos a la medianoche, y retomamos, como dije antes, el tema oposición, que habíamos abierto un paréntesis para tocar otras cuestiones que me parecían importantes. Se anunciaron, dentro de este, digamos, medio caos que reina la oposición, se anunciaron una suerte de posibilidades de alianzas, algunas alianzas más concretamente, lo cual desató un nuevo caos, ¿sí? Digamos, ¿no? Porque se hay alianzas, pero por otro lado esas alianzas causaron fracturas algunos movimientos. Hay alianzas, por lo que yo denominaría, no sé si ustedes están de acuerdo, es difícil denominar, si es centro-izquierda, centro, es tan ambiguo y tan heterogéneo el espacio de la oposición que a veces como que te quedan cortas los conceptos. Se juntan, digamos, dirigentes políticos que otrora estaban en veredas opuestas, pero ideológicamente, ¿no? En partidos, digamos, sino en veredas opuestas ideológicamente, y que ahora mágicamente pasan a compartir. No se sabe muy bien tampoco que pasan a compartir, porque algo que se destaca de todas estas alianzas es que no hay una convergencia que da como resultante un nuevo, digamos, concepto, por así decirlo, sobre la economía, sobre la política. O sea, todos van a la fácil y a la segura. Vamos contra la inseguridad, vamos contra la inflación, vamos contra la corrupción. Propuestas, cero. Sí. Digo, por eso es fácil que se junte cualquiera con cualquiera, porque total, como no hay que armar propuestas de verdad. Podría hasta juntarse el oficialismo en esas tres características. Consignas, digo, muy simpáticas. Son consignas, claro. Claro, más bien. Podría hasta el oficialismo decir, bueno, vamos a una alianza, dale, porque yo también estoy de acuerdo. Dale, me sumo. Yo quería rescatar unas palabras, unas frases, conceptos que hoy dijo muy temprano Pino Solanas en un reportaje de una radio colega. Él explicó lo que era esta situación de su alianza con Elisa Carrió, que sorprendió a mucha gente, ¿no? Que se los veía quizás desde el punto de vista ideológico en veredas opuestas, pero parece que se van a juntar. Esta alianza que también la va a compartir se juntaron con Roy Cortina, de Socialismo, para un armado de cara a lo que va a ser las elecciones legislativas. Y él habló de un tercer espacio, como también haciendo una especie de alusión indirecta a la tercera posición, de alguna manera, en la ciudad de Buenos Aires, enfrentados por igual a lo que es el macrismo y a lo que es el kirchnerismo en el ámbito porteño. ¿Qué contestó Solanas ante las preguntas que la gran mayoría de la prensa le está haciendo? Bueno, en principio se van a acotar a estos tres sectores o buscan ampliar. La realidad es que ya el sector de Tumini, de Libres del Sur, el sector de Donda, el sector de Claudio Lozano ya les dijo que no les interesa sumarse a esta especie de alianza, que no tiene nada que ver con lo que ellos, con lo que están apostando, digamos, a largo plazo. Y la verdad que es una alianza un poco extraña, ¿no? Porque en principio uno una de las cartas que con la que menos cuenta es con la juventud o con la exposición de nuevos dirigentes. Es como que son viejas caras conocidas que han sido derrotadas en varias elecciones en forma continua. También eso llama mucho la atención, de que no apuesten por nuevas caras en la política. Otra cosa que no supo contestar Pino Solanas es en las cuestiones trascendentales de la política, ¿cómo se va a poner de acuerdo con Carrió? Carrió votó en contra de la recuperación de YPF, Solanas votó a favor. O sea, también eso es algo como que llama mucho la atención en cuestiones casi cuasi fundamentales de la política argentina. También llama mucho la atención cómo Pino Solanas define a Carrió, ahora la define como centroizquierda, cuando Carrió ha votado en numerosas oportunidades como, como un exponente de la derecha argentina. Y lo que vos decías recién, esta cuestión de recoger los postulados del 8N o del último 20A, o 18A, no me acuerdo qué fecha había sido la última marcha, también estos postulados que son, que uno le hacen ruido un poco con un Pino Solanas que tuvo sus digamos sus traspiés políticos, pero que tiene un bagaje político muy importante, muy ideológico muy importante. ¿Cómo un político termina cayendo en recoger estos postulados tan vacíos y tan carentes de cuestión concreta como son lo que decíamos recién? No a la corrupción, no a la inseguridad y no a un montón de cosas más, ¿no? También llama mucho la atención. ¿Qué fecha tienen tiempo para presentar las... 14 de mayo. 14 de mayo. O sea que tienen poco tiempo, pero todavía tienen tiempo de sumarse. Sí, pero ya FAP, Lozano ya dio un... Ahora, ¿y qué responde? Porque, por ejemplo, a mí lo que me causa gracia es que ves a Pino con Carrió, pero por otro lado ves a Donda con Pratgay. Claro. O sea, se cruzaron los socios, ¿no? Pino era socio de Donda y Pratgay era socio de Carrió. Y también esa conjunción de Pratgay con Donda resulta extrañísima. Lozano y Tumini se pronunciaron en contra de Carrió y Pino Solanas. ¿Pero qué opinan de Donda y Pratgay, Lozano y Tumini? ¿Lozano? ¿Acompañan o no? No, la realidad Lozano es que está siempre en las antípodas de Pratgay. Debería, sí, por lo menos, verlo a Lozano socio de Pratgay sería, yo creo que ya sería el porque sería entonces, el ver a Macri con Cristina Kirchner. ¿A dónde van entonces Lozano y Pratgay? Lozano y Tumini. Y Lozano y Tumini quedaron como exponentes solitarios. Eso decía hoy Pino Solanas, van a quedar solos. Van a quedar solos. A mí lo que me parece que justamente para Pero Wiener no acompaña a Pino Solanas, Wiener acompaña a Donda. No, sigue en el, digamos, lo que es el FAP, con Lozano y con Donda. No, digamos, no va a acompañarlo a Pino Solanas. Por ahora no se pronunció de que lo vaya a acompañar. Lo que ustedes decían al principio del programa del tema del marketing político, me parece que también la izquierda o el progresismo, o como lo queramos llamar, está abusando un poco de esta cuestión del marketing político. Porque al fin y al cabo uno nunca se enteró muy bien por qué el acuerdo, la conversación de Donda con Pratgay, sino que quedó la foto en la costa y como una especie de apertura política de los dos, ella para la derecha y él hacia la izquierda, pero nunca se supo bien de qué programas o qué propuestas discutieron, ¿no? También me parece que hay un abuso de esta cuestión del marketing, de la foto, de también abusar de Donda como figura quizás atractiva en el arco político, la juventud, la belleza, lo que sea. Y cómo se abusa de estas cuestiones también, no solo de la derecha, ¿no? No solo de los carteles de Narváez, también desde la izquierda, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Vos querés agregar algo al tema oposición? Sí, yo creo que se está sucediendo esta suerte de intentos de alianzas que no se sabe demasiado bien qué resultado pueden llegar a dar. Yo creo que incluso se corre el riesgo a que sea peor de lo que fue 2011, que ya fue muy malo para algunas de estas figuras, ¿no? No así para Wiener, por ejemplo, que quizás cree que si continúa integrando gente puede llegar a sumar. Lo veo tan claro que esta incorporación pueda llegar a sumar. Por otro lado está el radicalismo ahí, que también se dirime entre sumarse al Frente Amplio Progresista o no. Bueno, pero el radicalismo tiene una figura como Ricardo Alfonsín, que ya ha dicho varias veces que quiere ser primera figura. O sea, no le interesa ser segundo de nadie, apuesta a todo. Y justamente con lo que vos decías de Wiener, es una figura que desperdició mucho de su caudal político. No sé cómo le va a ir en estas elecciones legislativas a su espacio, pero fue uno de los grandes ganadores de la última elección, digamos, ¿no? Porque fue el que más. Lo que pasa es que lamentablemente no quedó muy en claro si fue un ganador, digamos, legítimo. Porque, un anti. Claro, porque, a ver, se vio las claras que en las primarias ocupó un cuarto lugar y en las generales ocupó un segundo lugar. Sí. Saltó en dos meses de cuarto a segundo. Entonces, bueno, pero vaya a saber cuántos en cuenta que estas elecciones van a ser. ¿Cuántos de esos no son votos de los que después la gente dice, no me acuerdo quién voté? Pero tengamos en cuenta que estas elecciones van a ser nuevamente unas elecciones en contra. Sí. De. Y también va a haber primarias. En contra de. Y no a favor de. Y también va de primarias. Uh-huh. Sí, probablemente. Va a ser un voto muy importante. El resultado de las primarias sea uno. Sí. Y en las generales termine siendo otro. O sea, aquellos que ya creen, se visten la pilcha de legisladores en las primarias, puede ser que en las generales resulten quedar afuera del Parlamento. No sería de extrañar cómo se reacomodan ya quedó demostrado en la anterior elección. Lo que parece además es que hay un, para los que no van a votar al oficialismo y tienen decidido que no van a votar al oficialismo, hay un desconcierto muy grande. Claro, pero las primarias se van a encargar de ordenar ese descontento, de alguna manera van a dar... se van a encargar de ordenar ese desconcierto, y creo que, como fueron las primarias presidenciales, van a terminar perfilando al que se van a encolumnar todos en el voto anti y van seguramente a favorecer. Uh-huh. Creo que se va a manejar bastante así. No se perfila de otra manera, me parece. Sí, puede ser. Generalmente las primarias tienen también esa función de acomodar un poco el escenario, ¿no? Exacto. Bueno, llegamos al final del programa. Saludamos a nuestro operador técnico, como de costumbre, Jorge Aguayo. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Mariana Prado. Gracias, Rocío Galván. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, AISA, Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.